Y esta vez, el niño bonito de la España, Ismael Miranda. Ahora sí es de verdad, yo vengo a confesar de algo que está pasando. Y yo no aguanto más, mi madre voy a explotar y lo tengo que decir. Si es que la humanidad no sabe dónde va, solo hay problemas y peleas. Y nos pasamos mirándonos uno al otro, sin saber que ya llega el final. Los estudiantes no están conformes y los trabajadores ya están pensando ahí formar la huelga. A ver quién gana, para que sube el dinero de su pago semanal. El vicio viene acabando, todo se va terminando. Nadie sabe a dónde va, ahí te digo que es problema. Todo, todo es un tremendo problema. Esto mismo tiene que acabar. ¿Qué va? Vamos a darnos las manos. Ay, pero vamos, vamos, vamos a darnos las manos. Público oyente, vamos a darnos las manos. Ay, público oyente, vamos a darnos las manos. Vamos, Lucas. no hay nada más.